Insomnia en Radio Box, todos los lunes de 21 a 24. Clásicos del rock y tecnopop, 70, 80, 90. Insomnia. Tus oídos serán protagonistas indiscutidos. La música es el pasaje para arrancar la semana con toda la onda. Insomnia, lunes de 21 a 24 por Box FM. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Ahora sí, murió Maradona. El título que tantas veces imaginamos y temimos, esta vez no tiene vuelta atrás. Se terminó la vida de quien fue mil vidas. Barro, chapa, oro, potrero, palacio y más. La última gambeta. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo que esta vez no lo pudo salvar. Fiorito, La Boca, Nápoles, Dubái. Segurola y Habana, Venezuela y Sinaloa. El infinito y más allá. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Fue uno y fue muchos. Colimba, rulos y mechón. Gordo, flaco, pelo y barba. Metamorfosis permanente, nunca igual. Papas, reyes, jeques. Famoso acá, en la China y en Japón. Habanos en La Habana y cátedra en Oxford. Humano y animal. 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Lo eligió Dios y lo tentó el diablo. Jugó, ganó, perdió, puteó y lloró. Genial, prepotente, mágico. Calentón, amiguero y peleador. 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40. No lo podían parar, hasta que un día ya no se podía parar. Remera, tatuaje, bandera, póster y mural. Bondi 128, Testarossa, Scania y Porsche, Camaro, tanque bielorruso y Rolls Royce. Argentino hasta la médula, impiedoso espejo de la idiosincrasia nacional. 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50. Me cortaron las piernas, se te escapó la tortuga y la pelota no se mancha. Mil frases inolvidables. Tango, Minguito, Barrilete y Luna Park. Indispensable, insoportable, incomparable. Rosada, copas y presidentes. Democráticos y otros que mejor no recuerdo. 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60. 60, Diego. Se acabó, maestro. Ahora sí que no va más. Se rindió, el cuerpo cagado a patadas, acribillado por las jeringas, arrasado por los excesos. La factura llegó temprano y los héroes también tienen que pagar. Murió Maradona, loco. Triste, solitario y final. Era amargura que intento cambiar. seas mi alimento. Y lo mejor que me pudo pasar en el viaje fue mirar el paisaje y seguir. Fue mirar el paisaje y seguir. Aquella tarde me hiciste dudar, trabaste mi alma con tu frialdad, amor siguiendo al viento. Y el miedo a sufrir hoy me congela en el rancho peor. Si hace frío que venga el calor, yo no quiero estar viejo. Mejor que me pudo pasar en el viaje fue mirar el paisaje y ser. Fue mirar el paisaje y ser. Y lo mejor que me pudo pasar en el viaje fue mirar el paisaje y ser. Fue mirar el paisaje y ser. Amigos que un día dejé esta aventura simple. Voy a mentir cuando les diga que ya superé, que nunca hubo dolor en mi piel, que nada tuyo existe, nena, no. Y lo mejor que me pudo pasar en el viaje fue mirar el paisaje y ser. Y lo mejor que me pudo pasar en el viaje fue mirar el paisaje y ser. Fue mirar el paisaje y ser. Muy buenas noches, y este es nuestro pequeño homenaje del señor Diego Armando Maradona. Al genio del fútbol mundial, al más grande de todos. 62 años hubiese cumplido el día 30 de octubre. Una gran pérdida, ¿no? Cosa esperada e inesperada al mismo tiempo, ¿no? Sí. Es como que nunca se iba el Diego. Sí, y empezamos con este pequeño homenaje que le hizo Telefe. Cuando falleció, y después esta canción que la usó también un canal de deportes con la pelota que lo va buscando por cada parte de donde él estuvo, ¿sí? Así. ¿Qué cosa que... sería? ¿Dónde estabas vos en ese momento? En el laburo. ¿Sí? ¿Estabas laburando? Yo estaba en casa. Sí. Estábamos, ¿qué? Estábamos encerraditos. Sí, no se podía trabajar, no se podía salir. Sí. Yo estaba en casa. No, yo estaba en el laburo. Sí. ¿Usted, señor? Acá, en la radio. No. ¿No? No, porque fue de tarde, como me... ¿A la mañana? No, fue alrededor de las 12:40, una del mediodía, por ahí. Claro. Caminando. Fue en el medio del programa del pollo. El horario. Salió al aire la noticia. Es increíble. Con murales nuevos a estrenar. Con muchos problemas con esos murales, ¿eh? Uno de los murales se lo puede ver... Estas mujeres, Dios... Sí. Lo pueden ver con un avión, lo ves desde la altura. Desde la luna, dicen que se ve. No, en serio, creo que no sé cuál es el tramo que hace que el que va para Italia Ven justo, no sé si el que está sobre 9 de julio o el que está sobre Puerto Madero, el que mirá. Se ve. Está específicamente. Están buenísimos los dos, buenísimos. Orientados. El de Cani. Ahí está, tenés razón, el de Cani. Es ese, el que se ve. Y bueno, y también tiene problemas esta situación porque no todo el mundo estaba de acuerdo, no recibieron plata, o sea que hay un problema de dinero entre los hijos, ¿eh? Así que nuestro homenaje al señor Diego Armando Maradona, que esta en este mes está como presente, y el mes siguiente también va a estar presente porque estamos ya a punto, pero ahí a pasos. Habrá homenaje del Mundial, sí, olvidate. Debería. Sobre, de los 2 años. Dos años el 25 de noviembre, estamos cerca, así que. Para mí sí, porque es el primer Mundial. Sí, el primer Mundial. La otra vez la Copa América creo que le hicieron, ¿no? Sí. Un homenaje, bueno. Sí, yo creo que sí, en Qatar le van a hacer. ¿Sí? ¿Puede ser que van a estar los piojos en Qatar? Sí, claro. La mega te llevaba a Qatar a verlos. Mira, hoy estaba escuchando. ¿Mira? Me pareció extraño. Digo. No los piojos, perdón. Ciro y los persas. Ciro y los persas, bueno, sí. Los vos persas. Me entendiste. Sí, te entendí perfecto. Ciro y los persas, entonces, en Qatar. Pero ¿cómo es la onda? ¿Cómo? Es ajeno a lo que es el Mundial. Ah, tocan allá. ¿Quién lo lleva? ¿Tocan la mega? Escúchame. Seguramente van a ir al Mundial. Van y tocan ahí. Y aprovecharon hacer una fecha allá. Mirá, qué está legal. Polaco y la verdad que está bueno. Allá también. La verdad que sí, muy bueno. En Qatar. Sacaron un manual lo de Inadi para manejarse allá. De cosas en que Qatar. Se pueden hacer, sí. Y cosas que no. Sí, para los porque viste que uno no está muy cerrada la sociedad que tiene Qatar. Ya hay detenidos argentinos por lavado de dinero, escuché. Ah, bueno, hay un montón de cosas que son complicadas, pero lo bueno de esto es que el fútbol vuelve y los mundiales son para unir gente o desunir gente. Las boquitas perdieron la final con el Palmeiras. Yo no sabía nada, ¿no? Sí, miro tele. 4-1, bueno, histórico, porque llegaron el primer equipo argentino, llegaron a la final. Sí, hay que llegar, y además... Femenina. Bueno. Escuchame, primer Libertadores femenina y estamos en la final, hijo. Sí, bueno. ¿Qué importa que no sea un equipo como el nuestro, como Avellaneda? Mira. Lo importante es que un equipo argentino contra un brasilero. Ahí está. Eso es lo que tiene. Lula, nuevo presidente de Brasil. Exacto. Ahí ganó raspando. Pero gana. Bolsonaro que no salió a hablar. Así que todo la política y el mundo sigue evolucionando. Cachetazos acá en el Triángulo de Bernal. En el Triángulo de Bernal. De la policía, una chica, mira vos. Sí, terrible. Eso está filmado, así que lo pueden ver por cualquier lado, ¿eh? Ahí te das cuenta que todo lo que hacen es al violento, sí, violento, sí. Y no le importa nada. Sí. Después también una chica pegándole a un inspector que le hizo una multa. Sí, están todos regresiva la gente en la calle. Estaba estacionado sobre una rampa y la chica se enojó y le pegó un cachetazo al tipo que le hizo la multa. Mira vos. Sí, está agresiva. O sea, no, hay que tratar de ser tranquilito. Sí. Tanto a los dos lados, ¿viste? Sí, claro. Pero aparte, si estás estacionado vos en una rampa, nena. Claro, sí. Te equivocás, vos. Pero no, es fuerte el video del bife que le pone el policía. Te da bronca, sí, ¿eh? Sí, porque... Sí, fue fuerte, fuerte. Está la fotito del tipo, ya está recontra escrachado. ¿Abuso de autoridad? Sí. Listo. Sí. Está todo el video completo. Otra cosa. Bueno. Sí. Abuso de autoridad, fuera de la fuerza y listo. Es así, corta la. Sí, a ese lo mandan. Hay que aprender a cortar las cosas como son, muchachos. A ese lo mandan para algún lugar en la provincia. No sé. Porque ¿sabes qué pasa? El tipo puede alegar, la mujer me insultó, la mujer me pegó, la persona... Pero él es fuerza pública. Sí, él tiene que guardar, claro. Igualmente te digo... Él tiene una obligación. La mujer no. Ninguna mujer ni un hombre, a ninguno. No. En este caso es una mujer, por eso remarco la mujer. Claro. O sea, él es fuerza pública. No tendría. La otra persona es un civil. Sí. No tiene por qué ejercer violencia de ese modo. No. Bueno. Imagínate en Estados Unidos, ¿te acordás? Hay una violencia al terrible. Hombre este que claro. Lo mataron ahí, la Black policía en la calle. Black Lives Matter. Ahí está, Black Power. Dio origen al Black Lives Matter. Sí. Las vidas negras, digamos, importan. Exacto. Bien. Hoy vamos a estar con un súper recontra... Hoy estamos especial Halloween. Así que estamos esperando tu llamado. Hay pocas historias, pero buenas. Eso es lo bueno. Poco, pero porque bueno. Porque nosotros siempre pasamos cosas reales, ¿no? Inventadas ni nada por eso. Eso, y nos cuesta. Yo tengo un par de historias que son... más allá de que son paranormales, son sentimentales. Ah, mirá. Bueno. Perfecto. Y me gusta también mostrar eso porque a veces está bueno entender que hay cosas que por ser paranormales no son malas. Lo que sea paranormal no tiene que ser mal. Es algo raro para nosotros. Sí. Pero que de alguna forma nos marca. Bueno, perfecto. Complicado el fin de semana con cosas paranormales, pero acá está vos. Firme. Firme junto al pueblo. Junto a la Pax. Por eso, necesitamos que nos llames y nos dejes una. Por ahí, si te querés descargar o estás solo, claro, y querés contar lo que te pasó. Si no querés decir tu nombre verdadero, porque hay gente que le da vergüenza, ¿viste? Decir me pasó tal cosa o que lo tomen de ¿viste? Algo, se ría. La gente es como que le cuesta creer estas cosas paranormales. También historias de ovnis, claro, todas esas cosas también. Lo paranormal no significa que sea de fantasma, sino claro, que también hay cosas para fantasmas estamos nosotros. Claro, 1164-007047 tenemos. Un par de entradas para regalar de una fiesta que este fin de semana se está haciendo en el Salón de Bomberos de Solano. Cuatro entradas para... Sí, exacto. Para la regalar. One Night Fest 2, que va a estar el señor Carly Carrazán pasando vinilos. ¿Sí? Festejando Halloween. Festejando también. Halloween, ¿sí? Va a estar lindo. Así que 80-90, claro, 80-90 con disco, que esto es algo increíble, ¿sí? Sí, es complicado, sí, porque pasar con disco no lo pasa cualquiera, ¿eh? No, así que lo tenemos no. Al señor Carly Carrazán del otro lado, pasando la música con el disco, que viste que es un genio, sí. Para así lo que, único que sirve, Carly. Ay, qué malos que son. Para después, pasar ¿cómo música? ¿Querés que me, cómo querés que nos reciban la fiesta después ese hombre? Lo saca de la bandeja qué y se va para cualquier son. Lado. Es, qué malos no. Que se son. Le chocan las piernas. No, no. Qué malos que son. Después querés que nos trate bien ese hombre. Hace rato no lo veo a Carly. Hincha de Boca, pobrecito. Debe estar contento. 1164-007047. Dale, participá por este par de entradas. Y obviamente contanos tu historia pequeña. Ahora en un ratito sale Miguel al aire contando allá cómo se vive el Halloween en Estados Unidos. Full, uy, ese que re fantasma encima. Claro, y además está por avisarnos también que toca a pocos días, el 7 de noviembre, una nueva fecha con la banda de él. Sí, mirá si está con el Cuervo, David. Que viste el español. Hoy sí, está con ¿está? Él. Sí, ay, él, bueno, él es vamos, el, entonces. Él va a contar una historia, me dijo. Tiene bueno. Vamos a ir con el próximo tema. A ver, este tema de Queen estuvo como en algunas partes del como censurado en las primeras veces cuando salió porque era muy largo, sí, el tema, y cumple 47 años. ¿Sí? Este ya 47 años cumple, años cumple este tema. Bohemia Rhapsodia y además con toda Bismillah. La historia. Pero viste que es toda una historia que lo toman como satánico, pero en realidad es Freddie Mercury contando su... ¿También tiene historia satánica el tema ese? Sí, es que habla de Bismillah. Sí, claro. Sí. Él es como que quiere dejar a esa criatura que es él, ¿sí? Como que el espíritu de él es otro, es libre, es gay. Sí. ¿Sí? No sabe cómo decirle a su madre que es gay. Pero en ese momento está. Es como que quiere matarlo a él mismo. Después, fíjense en la letra del tema. El doblaje. Sí, está muy buena. Así que vamos a escuchar este primer efemérides. Con Queen, Bohemia Rhapsodia, dale. Is this the real life? Is this just fantasy? Caught in a landslide, no escape from reality. Open your eyes, look up to the skies and see. I'm just a cause I'm easy come, easy go, little high. Any way the wind blows doesn't really matter to me. Mama just killed a man. really matters. Mamma mia, mamma mia, let me go. Beelzebub has a devil put aside for me, for me. Continuamos con este gran tema que se llama Bohemia Rapsodia. Canción sencilla de la banda británica del rock Queen, fue escrita por Freddie Mercury para el álbum titulado del año 1975 A Night at the Opera. ¿Sí? Balada, guitarra, capela, balada y una excelente canción donde Freddie Mercury muestra todo su poder. ¿Sí? En una canción que dura casi 6 minutos, ¿sí? Y que tuvo... Que era justamente por lo cual no querían editar el disco. Exacto. Era la canción que querían sacar el disco. Sí, en realidad, el viste I'm Love With My Core querían poner como claro. sencillo. Y bueno, no. Freddie Mercury dijo, no, yo quiero que salga Bohemia Rhapsody. La sacaron en radio y ahí pegó un salto. Y esta película es El Mundo Según Wayne. ¿O no? Claro. Esta parte donde van todos. Y justamente, ¿no? Mike Myers haciendo el personaje que lo quiere sacar el tema del exacto, disco. Exacto, exactamente. Es como todo un proceso buenísimo. Así que bueno, empezamos con esta efeméride desde el día de hoy, que con este gran tema que... Escuchá. Escuchá este tema. La risita de... Este tema payaso. Es para Andrés, dedicado para mi primo Andrés. Está como... Más raro que el perro verde. Ya adentrándonos un poco al... A las 10, a 10 arrancamos con el paranormal. El paranormal, de 10 a 11. Con este payaso medio raro. Este es sí. Otra que It. Sí, es peor que It. Mirá. ¿De qué hablaría el vos que sabe inglés? No, no me doy cuenta si no es un tema de los Beatles esto. ¿Vos decís? A ver, escuchemos. A ver. O sea, el... Para mí es un tema de los Beatles, no me puedo... Smile upon my face, there for everyone to see. So put a smile on your face, like your old friend Mervo. Whenever you're feeling alone and blue, like marvelous Mervo, you'll soon discover a smile can do magical things for you. La base no te suena a un tema de los Beatles. ¿Qué dice el tema? Ariel, que pasa si vos no ves la foto del que canta, no te no suena tenebroso. Sí, pero la foto del tipo es fea. Sí, sí, sí, es muy guasonesca en realidad. Sí. Es fea. Marvel, no sé cuánto se llama, ¿no? ¿Cómo se llama el tema? Marvel. Marvel. A ver, porque Ariel, escuchá, a ver. Even if the laughs on me. I paint a smile upon my face, there for everyone to see. So put a smile on your face, like your old friend Mervo. Whenever you're feeling alone and blue, like marvelous Mervo, you'll soon discover a smile can do magical things for you. Re obvio, iba a estar. Poseído. Era poseído. Sacó. Sí. Le trajo el diablo. Un saludo a un gran amigo que está del otro lado de nuestra transmisión de video por Facebook. Al ¿qué? Amigo Horace Villeneuve, que está ahí. Ahí está, Horace. Horace, que te gusta hablar a la noche. El famoso, ¿no? Y conocido tragasable. Che, te llama y habla. Habla más que una mujer, no sabes, por Dios. Por favor. El viejo que hacía la cortina de ¡sácalo del aire! Encima siempre te quiere vender algo, no sabes. Es comerciante. Este es amigo Hernán, ojo. Ojo. Cuidado, son... Uno peor que el otro. Che, estamos saliendo por YouTube, ¿sí? ¿Estamos saliendo por YouTube? YouTube, en directo, en vivo. Le vende la merca a Hernán. Ahora sí, Horace, ¿sí? Le vende merca, ¿sí? Helado. Claro, figurita, que le pasó a buscar figurita. Anda haciendo puta tráfico. Figurita, che, Hernán. Tráfico de figuritas. Pues viste que chiquitita, Hernán. Sí, tiene carita de... Es como un niño de lejos. 11-64-00-7047. Hilo negro, le dicen. ¿Por qué? Bueno, de lejos parece un pendejo. Ay, Dios mío. Pobre Ariel. 21-28. Escuchando este Marvel Resmores. Vamos con una musiquita, algo mejor. Vamos con el próximo tema, la efemérides del día de hoy. Con este tema que es de The Smiths. Hoy es el cumpleaños del guitarrista Johnny Marr. Sí. Y este tema salió en la... Perdón. Sí, en una película. No, salió en una serie, Hechiceras. ¿Se acuerdan de Hechiceras? Sí, claro. Bueno. Ah, la rubia esa, la... No, Hechiceras, de las tres hermanas que eran hechiceras. Ah, pensé que era hechicera. ¿Sí? Estaba Shannon Doherty, la de... Shannon Doherty, sí. En Canal 13 la pasaban. Y este tema estaba en ese lugar. The Smiths. Y después volvemos con más Insomnia, dale. I'm the sun and the air of a shine as that is criminal. I am summoner of nothing in particular. I am a summoner of nothing in particular. Bien, continuamos acá en Insomnia por Radio Box 102.9. Lo que acabamos de escuchar es Smith, How Song Is Now. Y es de la serie Hechiceras o Charmed, ¿Ese tema es de Hechiceras? De Hechiceras. Era el tema central cuando empezaba la serie, porque me encantaba. Sí, sí. Empezaba la serie y empezaba con este tema. ¿Sí? Bien noventoso. Sí. Sí, sí, parece como de Batman. Sí, cantidad de temporadas, 8 temporadas con Holly Mary Combs, la señorita Janon Doherty, la de 9210, Alyssa Milano y, bueno, Julian McMahon, que sería el malo de Los Cuatro Fantásticos de la primera. Exacto. De la primera. Sí. Que hacía de, ¿cómo se llamaba el personaje? Ahí no me sale el de Doctor Doom. Doctor Doom, ahí está. Así que está en Netflix, así que me la voy a ver. Me encanta. Después está la película, ¿cómo se llama? La de las brujas. Charmed también. Jóvenes brujas. Jóvenes, esa también. Está buenísima. Así que... Hay una, tiene una cara de loquita, la de ojos verdes. Sí, sí, sí, sí, sí. Jóvenes brujas, que también tiene una gran banda de sonido. ¿Viste esa voz, Ari? No me acuerdo. Ahora vamos a hablar un poco. Hablando de series, se estrenó la serie de Franchella. Buenísima. Con el Puma Goiti, el encargado. Buenísima. Me dijeron que es muy buena. Para recomendar. Sí. Sí, es sí, una sí, comedia. Sí, sí. Comedia. Está linda. Y en cuanto a cine, le recomiendo no vayan a ver Black Mamba. No. Mala. Quédense en su casa. Cuevana 3 la tiene. Está filmada y se ve increíble. ¿Qué es lo que le falta, Ari, no, para tu gusto? ¿Qué tiene? ¿Mucho diálogo? Es DC. Sí. Entonces lo que muestran en el tráiler es todo lo mejor de la película. Es lo mejor de la película. No, pero qué costumbre realmente que tiene DC. Che, escúchame, ya esta semana que viene, esta semana se estrena Black Panther. El 9, ¿no era? No, nosotros tenemos el 9. Ah. Nosotros tenemos, el señor Carlito nos sacó las entradas. Este jueves se estrena. Entonces. Claro, pero se ve que no consiguió para este jueves y tenemos recién el miércoles mejor, que viene. Si no va tanta gente. Sí. Esta es, mirá, te voy a mostrar. Jóvenes brujas. Ah, Fairuza. Sí. Fairuza es la protagonista con estas tres chicas, digamos la buena, la mala, ¿sí? Es del año 1996. Sí, así que el que la quiera ver, Jóvenes Brujas, es un tráiler español. Es una película que no da miedo, es como... está buena, ¿sí? Sí, yo no puedo ver películas ya que me den miedo. Una comedia de terror vendría sí, a ser. Sí. Qué loco el clima acá en Argentina, ¿eh? Estos días. Viernes ¿eh? 36 grados, sábado 30, hoy, ayer 7 ayer grados. Ayer lluvia. Lluvia y 7 grados, hoy 7 grados la mañana, salí, parecía invierno. ¿Cómo no te va a enfermar acá en este país? No, yo no te lo puedo si creer. Si no te enfermas de... A la mañana cuando yo salí hacía en La Plata 2 de sensación térmica, así que digamos que haría unos 5. Si no te enfermas de los nervios, te enfermas de la gripe. De la gripe. Eso. Bien, 1164-007047. Esperamos tu historia. Vamos a tenerlo dentro de un rato el señor Miguel Crux con David el Cuervo. ¿Sí? Contándonos. Ya faltan poco, 20 minutitos. 20 ¿eh? Minutitos y ya entramos y arranca a lo que es el paranormal. Yo quisiera que ustedes nos llamen al 1164-007047. Prometo para el próximo paranormal sacar al aire algo. ¿Sí? Pero para el próximo paranormal. Estoy detrás de una medium, ¿sí? Pero una medium que está sí. Ya ha salido en... No voy falta a encontrar la otra mitad. La otra mitad. Medio, la otra mitad. Pero vamos a ver si en la próxima, el próximo paranormal podamos hacer algo como... Y acá hasta el año que viene, hasta el 31 del año que viene. No, vamos a ver si lo podemos hacer antes. ¿Sí? Qué justo casualidad, ¿no? Que cayó el lunes de insomnia. Sí, exactamente. ¿Te acordás cuando salíamos de 12 a 2 de la mañana? Bueno, ahí estaba. Papá, sí. Estaba lindo, ¿eh? Ahí estaba. Sobre todo para hacer paranormal. Para hacer y tocó, hicimos un par de paranormales. Sí. A la madrugada. Dios mío. Carlito se ha. Me acuerdo que habíamos visto las leyendas urbanas que hay en. Sí. ¿Recordás la del hombre gato, la de que sale? Sí, claro. Es verdad. Hemos pasado varios Halloween. Estuvo acá. Carlito, ¿te acordás? Viejo integrante acá de Insomnia. Viejo integrante. Ya también. Fallecido, pero bueno. Son cosas viejo que pasan. Integrante, es viejo e integrante también. Sí, pelo blanco, ahora se asustó y le quedó un mechón blanco como... Tipo... ¿Está como Titania? Sí, esa. Claro. La Titanio. La Titania. La Titania. Bueno, vamos a las efemérides, iba a decir. A las publicidades. Porque gracias a ella estamos acá. Así que gracias a nuestros auspiciantes. Dale. Insomnia, no te duermas. En Lo de Seba encontrás la mejor calidad en fiambres, bebidas, productos de almacén y kiosco. Horario de atención de lunes a lunes de 8:30 a 14 horas y de 16:30 a 21 horas. Lo de Seba, Aimé Schiffel 2225 Quilmes Oeste.

Bien, continuamos acá en Insomnia por Radio Box y empezamos ya escuchando el tema de Polygor, un remix. Camouflage Shine, un remix de Polygor. Un saludo beso para Poli, que siempre está siempre con, presente. Sí, además siempre nos da una mano. Nos da una mano, sí, da una mano a nosotros que. ¿Sí? 1164-007047. Y vamos a empezar con el tema de Halloween, que es la víspera de Todos los Santos, la noche de brujas, la víspera de los difuntos, víspera de Todos los Santos, noche de los muertos, noche de difuntos, Samhain. ¿Sí? Noche de los muertos, Racing. No sé, Racing. Qué malo que es. Se festeja internacionalmente en la noche del 31 de octubre. Sí, en Canadá, Estados Unidos, Irlanda, el Reino Unido, España, sí. Chile, Argentina, Perú y bueno, América. Acá en Argentina hay gente que se queja porque se festeja acá. ¿Qué tiene de malo? Igualmente los chicos como si Papá Noel fuera argentino también. Pero yo lo que Papá Noel es de cuando afuera. Están los chicos está bueno, sí, porque es una forma de acercarse a esto que es una bueno. Pero acá en Halloween acá estamos escuchando, sí, Mike Myers. Sí, Jason. Muchos remix, muchos remix de este tema. Sí. Lo sacaron versión cumbia, reggaetón, de todo. Bailando el Mike Myers. Variadito, así. Sí. Y tenemos del otro lado al señor Miguel Crux. Hola, buenas noches, chicos. ¿Cómo están? Muy bien. ¿Cómo andás? ¿Qué haces, querido? Sí, todo bien. Saludos para todos ahí. Tano, siempre me atendés con una cordialidad incomparable. acá te va a saludar David, acá Raven, porque ya no se llama más Cuervo del último show. Ah, bueno, yo no sabía. ¿Cómo se llama Raven? Sí, sí, sí. Yo tampoco. Bueno, no, se bautizó, ¿viste? Padre. No, me bautizaste tú. En medio de todo, "Welcome to my friend the Raven." Y yo dije, "De puta madre." Bueno, así fue. Un resumen, ¿viste? Versión corta, bien. Bien. ¿Cómo se vive allá, en lo que es Halloween? No, y acá es todo. Yo te digo la verdad, yo me divierto ahora de, qué sé yo, me divierto de grande, siempre me gustó Halloween, digo, de verdad, desde que llegué acá fue lo que más me gustó, porque, viste, fue como, sí. Viste que en Argentina, cuando te vestís un poquito diferente, sí. Que te llamas la atención, que te pasa... Estás disfrazado. Te miran raro. De Halloween, Viste, acá aprovechás, qué sé yo me divierto, la verdad la paso bien y me disfrazo, se cagan de risa, pero yo me reemplazo. ¿Hacen dulce o truco? Ahí sí. Claro, hoy es el día, pero ayer fue porque, viste, yo salí para otro lugar y, bueno, sí. Hacían también, pero era como algo, un evento, pero el día de hoy es el más importante. Sí, no, y está toda la calle. Toda la calle. Ahora salimos en vivo, tienen que hacer televisión y salimos acá a la calle para que vean. Para que, claro. Nosotros lo intentamos también, fuimos a los liquor stores diciendo trick or treat, pero no nos dieron lo que queríamos. Claro. Así que yo lo intenté, pero no. Qué bueno, salen todos por la calle así como muestran en las películas. En las películas, claro. Claro, no es exactamente igual en ese aspecto, sí. No, eso sí, tal cual, lo ves, qué sé yo, se viste hasta lo... Hoy, mira, fuimos al súper y de repente vi que todos los cajeros estaban todos disfrazados. Y es muy divertido. Es como algo sobre ya... Sobre todo el 31 es más culpa para los nenes, es más para los nenes. Ah, ¿sabes? Claro. Los que más lo gozan son los nenes. Fin realmente. De semana, viste, o sea, desde esto comenzó, desde el viernes, sábado y domingo. Dímelo a mí, que no me acuerdo lo que hice el sábado. Yo sé que salí de casa, pero... Él estuvo, viste, él salió el sábado, fue una fiesta de Halloween en QXC, donde tocamos la última vez. Sí, correcto. Sí. Y bueno, y él la pasó bien, ¿viste? Así que... Bueno, creo que... No se acuerda de nada, imagínate. Creo que lo pasé bien, no me acuerdo muy bien, así que no tuve que pasar bien. Acá, y en mi casa también, todo el año es Halloween, está todo lleno de telarañas, no, el techo de casa. Qué malo que... El barrio también, son todos fantasmas. Claro, así que es normal esto. O sea que el dulce o truco se hace hoy en Estados Unidos. Hoy, claro. Todo el y ayer día y... estuviste vos en un evento donde estaban todos disfrazados también. Sí, pero bueno, eso ya fue un evento, viste, saliendo mismo acá en New Jersey. Sí. Y son esos eventos, viste, que de repente los arma, digamos, como de repente un partido y bueno, te invitan y bueno, aprovechamos eso, viste. Mucha calabaza, claro, ¿no? ¿Viste? Eso, ¿no? Lo que me gusta. Sí. Sé lo que me gusta es que se inspiran demasiado y cuando hacen... Es algo que es muy lindo que tienen acá, que le dan la oportunidad, viste, a muchos artistas que no son conocidos y se hacen conocidos ahí cuando hacen este tipo de eventos, ¿me entendés? Porque de repente quieren hacer un cementerio y agarran un artista plástico y se... Mira. le pone onda, ¿me entendés? Qué bueno. Eso es lo lindo que hacen acá. Claro, y que le dan la oportunidad a chicos jóvenes, ¿me entendés? A chicos que están en la escuela, que están con ganas de crear, ¿viste? Más que nada. Y eso es lo que me gustó y me sigue gustando, porque claro, vas a un evento de estos y te quedas con la boca abierta porque decís, wow, qué lindo. Pero me encantó una parte que me hizo recordar a Buenos Aires, que, sí, que era las raves. Ah, sí, porque ahora está como muy de moda la rave de vuelta en lo que es, sí, Europa, sí, y sí, Estados, no, Unidos. Yo extrañaba la rave, ¿viste? Y hace mucho que no veo una rave. Me encantaban las raves allá. Escuchame, Miguel, ¿y hasta qué hora dura todo esto? ¿Hasta qué hora se están poniendo haciendo hoy, todo? Hoy, bueno, va a ser a las 12. Hoy hay eventos también. De hecho, hoy hay fiestas por todas partes, ¿viste? Sí. Pero me hubiese gustado tocar. Las nenas, o sea, los nenes, por ejemplo, obviamente ya están en las casitas y todo, porque ya cuando estás a horas de las noches, claro, pues ya... Más tarde salen los nenes traviesos, ¿viste? Esas cosas. Y las nenas traviesas también. Especialmente las enfermeras. ¿Qué era? Sí, no, es un disfraz muy típico eso, de... En la noche es muy común acá. Sí, enfermeras. Son todas, sí, enfermeras. Sí. No sabes bien de lo que te van a tratar, pero tú dices que te traten. ¿Te gusta que te pinchen, entonces? Y vos vas con la batita y te tirás como para que te limpien y demás, ¿no? Oh, ya estamos hablando mi idioma. Sobre todo que me pasen la esponjita. Claro, y obvio, sí. Claro, sí, sí, sí. Aprovechás. Bueno, Miguel, nos estaban contando que tienen una historia como para contarnos. ¡Miguel! ¡Vos sos un fantasma! No, yo fantasma no, querido, no, yo en eso no estoy metido. La verdad que el señor acá tiene una historia que, la, sí, verdad, fue algo que le pasó, y es algo, bueno, que es muy personal, porque digo, la verdad, yo fui la primera persona, así que hacía tiempo, no sé, que no, él no la comentaba, pero cuando Marce me mandó el texto esta semana, me gustó lo de eso de preguntarme, porque justo él, viste, me estaba llevando por ese lado, por eso de que me contaba esas historias, y yo digo, oh, perfecto. Ya está. Así que bueno, vos tenías una historia para contar hoy, ¿no? ¿Qué bueno, ya que estamos con esta noche así de básicamente todos vuelven a darnos los buenos días y nos cagamos de miedo, obvio. Bueno, sí, obviamente es una cosa personal, no la suelo contar a todos, sí, no la suelo contar por ahí, porque obviamente lo primero que te dicen es, yeah, right. Pero bueno, para mí es mi verdad. Entonces, obvio, esto pues era... Yo era pequeño, estaba sobre mis 6 años. Pues yo me recuerdo perfectamente de que, bueno, mi abuelita... Yo vivía con mi abuelita y mi papá, en paz descansen los dos. Entonces, pues obviamente, mi abuelita dormía en el sofá. La casa tenía un pasillo donde yo dormía, enfrente tenía el baño, y luego estaba la habitación de mi papá. Yo casi siempre esperaba que mi papá volviera a trabajar. Él trabajaba en una oficina y siempre llegaba tarde. Bueno, la cuestión es que esa noche me dormí, me desperté, las luces estaban apagadas, la puerta de la habitación siempre estaba abierta, porque una de las manías que yo tenía es que no podía dormir con las puertas cerradas. Entonces, pues, me despierto y empiezo a ver, pues, como que una forma se forma enfrente de la puerta de la habitación. Yo al principio, pues, en un momento dado digo, pues, mi papá ha venido, que aparte dije, papá. Yo luego me quedé mirando más fijamente, aunque claro, obviamente estaba oscuro. Mi papá en aquellos momentos llevaba bigote, pero es que esa figura llevaba barba. Y más que mi padre, obviamente, iba siempre con traje o con saco, como le llaman por aquí, eso más bien parecía que fuera una túnica. Claro, cuando me di cuenta de que no era mi padre, sí, pues obviamente del mismo susto me volví a caer rendido. Y al día siguiente, obviamente, pues yo se lo conté a mi abuela. Nosotros en Cataluña a la abuela llamamos de cariño Yaya. Y digo, Yaya, ¿de qué? Digo, que el otro, ayer por la noche me pasó esto. Mi abuela sonrió y me dijo, la próxima vez no tengas miedo, simplemente pregúntale qué quiere. Y yo pensando para mí, sí, claro, para preguntar yo estaba. Claro. Pero no, sí, fue una experiencia que, bueno, básicamente del mismo miedo me volví a dormir. ¿Y nunca más lo volviste a ver? ¿Nunca más te sucedió? No, curiosamente fue como aquel día, no sé exactamente el porqué, no. Tengo que decir que sí que mi familia siempre ha estado relacionada con cosas un poquito extrañas. Sí. Eso tengo que decirlo. no voy a entrar en detalles, pero sí que hemos, de una manera espiritual buena, no para hacer daño a nadie ni nada, pero especialmente mi abuelita, pues sí estaba, tenía libros de hierbas, no sé si me explico. Y era muy espiritual. O sea, no era religiosa, en el sentido, no era católica, practicante, pero era muy, muy espiritual. Y bueno, nuestra familia siempre ha sido un poquito de esa manera. Claro, y en aquel momento pues yo no sabía absolutamente nada de esas cosas. Pasa que también antaño, creo que por costumbre o por cultura, la gente mayor creía mucho en el espiritismo. Sí. Algo que ahora se perdió muchísimo. O sea, mis dos abuelas, después de enviudar, ambos se hicieron espiritistas. Sí, era... No, sí. Era muy habitual. Y por ese lado, ponele, mi viejo llegó a ir con mi abuela a una escuela que había acá de espiritismo en Quilmes, que era la Escuela Científica Basilio. Y él contaba que él veía cuando los cuerpos, cuando los entes bajaban sobre el cuerpo que estaba para ser medium. Ajá. Y eso lo asustó y prefirió ir nunca más. No, dejarlo de lado. Dejarlo de lado. Sí. Claro. Siendo una persona ya grande, ¿eh? Sí. Hablamos. No, es que esas cosas... Hay gente que está preparada para verlo. Es difícil de asimilar. Por mucho, aunque estés, es difícil de asimilar algo, de verlo. Claro. Tienes que luego saber separar, decir, bueno... Claro. Como yo digo a día de hoy, le tengo más miedo a los vivos que a los muertos. Eso lo tengo clarísimo. Totalmente. Pero claro, no es fácil de tener ese tipo de experiencias, y aunque te imagines, aunque sepas. De hecho, lo que usted dice es verdad. Incluso yo me acuerdo de que en aquella época en España habían dos grandes publicaciones. Había un señor que ahora en paz descanse, se llama Guillermo del Oso, y era un parapsicólogo, pero con estudios de psiquiatría, etcétera, etcétera. Y llevaba una publicación que para empezar se llamaba Más Allá, que trataban todos los temas parapsicológicos. Es el que hacen la sátira en La Noche de la Bestia. ¿O no? El Día de la Bestia. El Día de la Bestia. Es con Santiago Segura, es el que hace la sátira. ¡Sí! ¡Hombre! Claro, sí, la tengo vista. Fabulosa. Gran película. Fabulosa. Gran película. De hecho, Alex de la Iglesia es un director que, de los directores emergentes que salieron sobre el 2000, que empezaron a poner una visión diferente en el cine español. Sí, totalmente. Suerte, porque ya estábamos un poquito hartos de, con todos mis respetos a Almodóvar, a Berlanga, pero ver marginalidad, R por R todo el rato, llega un momento que dices, ya me estoy cansando. Claro. No hace falta que me expliques que hay putas y maricones y drogadizos en la calle, ya lo sé. O sea, no me expliques una película española, lo mismo, siempre lo mismo. No, ya está bien. O si no, las locuras del Almodóvar con las comedias estas histriónicas, que dices, no, un punto de vista distinto. Y Alex de la Iglesia, junto con Balagueró, unos cuantos, que ahora mismo no recuerdo los nombres, pero es una generación emergente que cambió la visión del cine español, y a día de hoy se están viendo los resultados. Como yo siempre dije, el cine español no es malo, lo que le falta es dinero. Claro. Y visión. Ahora la visión ya existe. Antes era una visión, desde mi punto de vista, un poquito escueta. Mira qué bueno. Entonces con esto ya. Cuando vimos El Día de la Bestia, los comentarios de la gente eran: es que parece una película. Sí. Una película. Con esto entonces ya arrancamos el paranormal. Sí, con la historia. Con la historia de David. De Craven. Ahora es Craven. El Raven por hoy. En el próximo concierto que tenemos, que es la semana que viene, ¿correcto? Sí. Sí, de acuerdo. Ya, Raven no va. Se me olvidó compartir eso. A ver cómo me rebautiza. Claro. Sí. Migue, porque tengo algunas historias que ya las tengo ahí en punta, pero para no cortarles tampoco El mambo. Escúchame, decime cuándo van a tocar, si lo van a, aunque sea vas a pasar un poco de tu show en Instagram. ¿Dónde lo pueden ver? ¿Por ahí en una red social? Sí, nos pueden seguir, aparte, bueno, ustedes ya saben, ahí está Mike Rex, está en Instagram, va a ser el show este lunes, vamos a tocar en Darlene's Grocery, esto es en Nueva York, va a ser comienza a las 7. Sí. Viste, creo que termina exactamente a las 11, viste que acá bien tempranito. No duramos hasta más. No es muy tarde, temprano, sí, me habías dicho de que allá no es. Pero, Sí, sí, sí, es más el show y después, bueno, el lugar sigue abierto, viste, nos quedamos un poco más tarde, pero no más tarde, las 2 de la mañana. Claro, claro. Así que ya saben, el lunes tocamos entonces en Arlene's Grocery y bueno, acá con Raven y vamos a tocar por el momento, con vamos a ver qué nombre se inventa el próximo día. Tocamos con Diego. Me tiene loco, tengo que estar cambiando constantemente mi nombre de Instagram gracias a él. Y bueno, ya saben, con Forsaken Garden, que el otro día lo presentamos en la radio. Exacto. Con Shelly's Lullaby. Con Shelly's Lullaby, claro. Y bueno, esos son todos exactamente para este lunes a las 7. Perfecto. En New York City, para todos. Así que si no tienen nada que hacer el lunes, a las 7 abren las puertas. A las 7 abren las puertas. ¿Y ustedes a qué hora tocan? A las 7 comienza el show. Sí. ¿Oye? ¿Y a qué hora tocan el...? Mira, un secreto entre nosotros, sí. Acá la verdad que nos gusta tocar primero porque yo tengo, viste, muchos teclados y la verdad que me rompe los huevos tocar de último porque me tengo que poner a preparar todos estos teclados. Claro, tocas primero y chao. Ya está, claro. No, y es por una cuestión de que me encanta, pues está todo preparado, está todo conectado y bueno, es más que nada por eso, presentarlo con usted. Perfecto. Sí, no, la verdad que yo al principio no sabía, pero... Eso era todo, chicos, así que bueno. Espectacular. Bueno, entonces, el día 7 de noviembre lo tenemos a los chicos. ¿Dónde es? De vuelta. Arlene's Grocery, esto es en Nueva York. Y bueno, vamos no todos. Nada que hacer mañana me tomo el bondi a ver si llego. ¿El trucho no me deja en la esquina? un puente aéreo rapidito. Creo que el 39 llega, el 39. El 39. El 129 me deja en Estados Unidos. Sí, así, ahí está. El 39 te llevó a muchos lugares. Hay mucha gente que conoce el 39. El 60 también, ¿eh? El 60 te va hasta el tigre, también. ¿No? Oh, claro. Igual, sí. Claro. Bien, bueno, chicos, te mando un beso grande. Los gracias, mando un beso muchachos. A los dos y gracias por la historia. Un saludo, muchachos. Gusto de estar como siempre con ustedes. Gracias. Que bueno, tengan una excelente noche. Vamos con el próximo tema entonces. Y es una efemérides. Y empezamos este Halloween y el paranormal del día de hoy acá en Vox 102.9. Nos podés llamar al 11-64-007-047 y nos dejás tu historia. Esa historia que aterra, esa historia que tenés que dejarla acá. ¿Sí? No importa si no querés decir tu nombre, podés llamarnos al 11-64-007-047. Por ahí querés contar algo que lo tenés adentro hace mucho y no te animás. Acá estamos nosotros para escuchar. Para así escuchar. Después de la noche no dormimos. Y vamos con el próximo tema. Escuchá, y este es un gran tema. YouTube. Y después volvemos con más. Insomnia, dale. Stretch car.

Olis, olis, insomnia, ¿cómo andan? Hoy paranormal, che. Bueno, hace, Ariel sabe, primero, el que me conoce sabe que conecto mucho con la música en todos los ámbitos de mi vida. Mi vieja dice que la música nos hace más lindos, más ricos, más jóvenes, más todo. Y bueno, un poco eso, es conectar con la música para darle fuerza al día a día. Y a veces también en las situaciones tristes está la música. Este fin de semana perdimos un amigo de Ariel, mi hermano, se llamaba Ariel. Y la verdad que era una persona muy valiosa, muy, muy valiosa. Teníamos una anécdota muy linda con él, que después de que falleció mi papá, él y su esposa y su hijo, que vivía en la costa, llevaron a mi vieja. Mi vieja pudo conocer el mar, que también era una deuda pendiente porque mi viejo vivía para laburar. Y nada, nunca habían, no se habían ido juntos de vacaciones. Entonces tenía como un significado especial, al menos para mí, esa historia que me conectaba con este chico. Y sentí mucho su partida porque tiene 48 años. Me desperté el día posterior a la noticia, todavía no lo habían despedido. Me desperté casi entredormida, pensando en él. Y la verdad que no había motivo para tampoco en el medio de la noche despertarme así. Ni siquiera llegué a abrir los ojos y ya lo tenía en mi mente. Y en cuanto me voy despertando, siento una música, siento una canción, y la canción era la de Gilda, Mi Despedida. Y ahí fue como sentir que lo podía despedir con música. Y fue algo especial. Y fue un buen cierre para esa despedida que duele de alguien tan joven y tan buena persona. Así que bueno, esa es mi anécdota especial. No sé si paranormal, pero especial yo creo que sí. Que sí, y que tiene que ver con algo que no tiene explicación. Y si queremos llamarle, será paranormal. Un beso. Estamos aquí en Radio Box 102.9 escuchando tus historias paranormales. Gracias, Sil, por el mensaje. Y bueno, saludos para la familia de... Pues es muy grande la familia de Ariel Albanesi, a Vero, a Agustín y a su madre también, y a su hermana. Una persona que dejó un recuerdo enorme en todos los que lo conocimos. Así que no está de más que una persona que lo conoció quizás no tanto, inclusive queriéndolo tanto, se haya despertado. Pensado, ¿no? Como una pensado cosa que... y que suene un tema, ¿me entendés? Claro. Sí. Hay cosas que son, como dijo Sil, inexplicables. Justamente sí. Estuvo en PH el hijo de Gilda. Sí, el fin de semana, día. Sí, contando un poco. Así nunca, que bueno, nunca la había visto, un abrazo nunca. Para toda la familia de Ariel. Sí, no es grato la pérdida de una persona tan joven. No. Y un abrazo para Sil y para todos. Vamos a ir con la otra historia, 22:16. Estamos con el paranormal del día Halloween, 31 de octubre. Insomnia. A ver, vamos a escuchar. ¿Cómo anda la gente de Insomnia? ¿Cómo andan, chicos? Espero que la estén pasando bien la noche de brujas. Y la historia no es tan corta como la que tengo que contar, pero la voy a contar. Esto no me sucedió a mí. Esto le sucedió a otro. Y yo era muy chico, tendría, no sé, si 9, 10 años, en el campo, en Santiago del Estero. Veníamos en una zorra, no sé si saben lo que es una zorra, como una carreta. Venía sentado, viste, yo atrás. Y ya habíamos pasado el cementerio, que queda así como en una ruta. Y yo veo que venía como un pariente que le decían, se llamaba Dardo. Es el apodo, Dardo. Y veo que se cruza algo, viste, como un alguien caminando. Y después la resumo, y cuando llega Dardo a las casas, como dice las casas ya, llegó asustado. Y dice, ¿viste? Se me cruzó Doña Pura, me dice, ¿qué haces, Dardo? ¿Qué haces? Hola, Dardo, una cosa así. Pero llegó cagado, Dardo, cagado, pero cagado en las patas. Más blanco que pedo de fantasma. Así que esa es la historia paranormal, que los muertos se mueven, existen. Eso es verdad. No cabe duda, chicos. Muchas gracias por este... Y bueno, eso fue todo. Pero pasa que se le cruzó Doña Pura porque siempre la jodía, Dardo. Y en algún momento se la iba... Es como que se lo cobró. Iba a cobrar. Feliz noche, día de Halloween. Y ahí estuve viendo a Locomotora Amaral. Un saludo para vos, Gise, y para vos, Marcelo Galateo. ¡Contate un chiste! Hoy no está para chiste. Porque esa es la noche paranormal. Che, es cierto eso de que sí, no. Él le hacía... Yo me acuerdo, yo tenía una profesora de finanzas, economía, una cosa así. Y la verdad que no fui muy bueno. Era una persona que tenía cosas muy especiales. O sea, se vestía raro, ¿me entendés? O sea, yo la verdad siempre digo que fui medio forro, sí, en ciertos comentarios hacia ella. Y con el tiempo estuvo pocas clases con nosotros y la mina se suicidó. O sea, era una persona que tenía problemas, evidentemente. Y ninguno de nuestros comentarios ayudaba a sus problemas. Y un día, me acuerdo, una madrugada, estábamos sentados acá en Amuedo, sobre la que era la fábrica de asfaltos, digamos, con uno de los chicos, y veo una mina que pasa y... Era ella. Era como que se te presentó. Pero fue, chicos, ustedes están acá, la mina pasó y... Era así, girando la cabeza mientras iba caminando. Los ojos completamente desorbitados. Y ahí me di cuenta que fui un hijo de puta. Claro, que lo es como que... ¿Me entendés? Mm. Y me la perdonó. Fuerte, ¿eh? Es fuerte, ¿eh? Por eso... Me la perdonó. Contanos tu historia, así como hizo Ari en este momento. Creo que con los antepasados y los espíritus no hay que, ¿sí? Llamarlos. 11-64-007047, el paranormal de La Vox. 102.9, el paranormal de Insomnia. Y vamos a ir con el próximo tema. Y vamos a hablar de los hombres lobos, ¿sí? Esos hombres lobos que son mitos, ¿sí? Que dicen que el séptimo hijo... Hombre, bueno, el lobizón, claro, es, ¿sí? Es una tradición que se da en las provincias, ¿sí? Se decía que acá en Zona Sur había uno, ¿sí? El papá de una amiga contaba que lo habían visto, ¿sí? Así que está ahí en Berazategui, sí, en tu barrio, sí, sí, exactamente. Sí. Así que bueno, vamos entonces a escuchar este Hombre Lobo en París con La Unión, dale. Caravan

cuando salimos atrás de ella para ver qué le pasaba, qué le sucedía, vemos que estaba en uno de los pasillos de la escuela, se había caído al piso, o se había tirado al piso y rodaba de un lugar al otro del pasillo de la escuela. Tratamos de contenerla para que no se lastime, para que no se golpee. Fue un poco difícil. Logramos llevarla a otro lugar de la escuela, a otra aula que estaba vacía. Y pudimos comunicarnos con la familia para que viniera a contenerla, a ver lo que le pasaba en esta situación de nervios que ella estaba atravesando. Estaba en este aula nueva con parte de los directivos, mientras que otras personas de la escuela esperábamos a su familia. En un momento, cuando paso por la puerta de ese aula, la chica seguía gritando, haciendo ruidos, golpeándose en su cuerpo, y en un momento se tira al piso como a gatear de una manera rara entre las sillas y los bancos de la escuela. Y cuando llega la familia, nos pidió autorización para que pueda entrar un pastor de la iglesia a la cual esta familia asistía, porque necesitaban hacer como un ritual para poder calmarla. Y en ese ritual trataban de pedir que un espíritu o que un demonio deshabitara, digamos, del cuerpo de esta niña. Nada, una situación rara, pero que vale la pena compartirla en el contexto del día de hoy. Bueno, muchísimas gracias. Muy bien, continuamos su historia. Gracias a Marcela por el mensaje. Cabe aclarar que todas las historias son reales. Sí. No inventamos nada, por eso cuesta conseguir los testimonios, porque todo es real. Nos podés llamar al 1164-007047. Paranormal, de Insomnia. Acá en Vox 102.9. ¿Tenemos otro más? A ver. Hola, amigo. Bueno, escúchame, ya intenté grabar el audio como 3 veces, pero... Este es un mensaje de Romy. Romy Rocha, nuestra amiga, que no se adaptaba para mandar el mensaje en contexto y me lo contó. Sí. Y le digo, ya está, escúchalo. Tienen como las palabras mezcladas. Lo que voy a hacer es, te voy a contar lo que sucedió con Emilia. Para mí, mi papá le da mensajes a Emilia para que nos diga, y eso hace que nosotros sintamos su presencia, ¿no? Lo primero es cuando vendimos el auto de mi papá, estábamos cerrando el portón y Emilia, de la nada, estábamos calladas, dijo, ya descansa, a lo que yo me doy vuelta porque estaba con Natalia, y la miro a Natalia y la miro a Emilia y le digo, ¿qué dijiste? Que el abuelo ya descansa. Así que nos miramos mi mamá, mi hermana, y nos largamos a llorar re mal porque nadie le había dicho nada. O sea, se vendió el auto, el auto se fue y nada más, nadie le dijo nada. O sea, una nena de 2 y medio, de la nada, que diga que ya descansa, el abuelo ya descansa, o sea, wow. Y lo otro que me pasó es que... un día antes de que mi papá se muera, me pregunta quién iba a ser la madrina. Yo le digo, le doy el nombre de la persona, y mi papá con la cabeza me dice que no. Y eso siempre me quedó porque yo no le pregunté, che viejo, ¿por qué me decís que no? ¿Qué pasa? ¿Qué ves? ¿Qué crees? No le dije nada. Y pasó el tiempo, mi papá murió ya hace 2 años y pico, y por ciertas cosas que pasaron me equivoqué con la madrina que elegí para mi hija. Y ahora el fin de semana se casó mi hermana, y así de la nada, en la ceremonia, en la emoción de nada, de que faltaba mi papá, que entre el brazo de mi hermana, bueno, era todo emocionante. Así de la nada Emilia agarró y dijo, le voy a decir a la tía si quiere ser mi madrina. Y nadie le dijo absolutamente nada, y nadie le dijo nada en contra de otra madrina, ni nadie le dijo algo de Caro, ni nadie de nada. Así que otra vez volvimos a sentir su presencia, y que en ese momento tan emotivo, mi papá volvía a estar otra vez presente y mandando mensajes por intermedio de ella, porque si no, no se entiende cómo... Nosotros tienen esas ocurrencias o decir ciertas cosas, pero justo cosas puntuales, que ella era muy bebé, que yo sabía, que mi papá y yo nada más la sabíamos. Así que no sé, es como creer o reventar, ¿no? La elección de Eduardo había sido que quería que la madrina de Emilia sea Caro. Ah, mirá, no sabía. Y Romy eligió a una amiga de ella. Sí. Y él, el día del casamiento de Caro, Emilia fue y le pidió a Carolina que sea la madrina. Fuerte, ¿eh? Encima en ese momento. Que es todo como muy... Además, una nena que tiene 2 años y medio. No, es no que lo conoció tiene... al abuelo. Claro, no lo, prácticamente, o sea, era un bebé cuando no lo conoció al abuelo prácticamente. Claro. Claro. Así que es como una conexión. Viste, los chicos, sí, son como muy... conectan, ¿viste? Cuando sí, tienen olvidate, esas cosas de muy olvidate, inteligentes, es porque son seres superiores. Sí. Mirá qué experiencia, ¿no? Sí, claro, emotiva para la familia. ¿Sí? Totalmente. Llámanos al 11-64-007-047. Contanos tus historias, estas historias que son paranormales, que son emotivas en algunos casos y son terroríficas en otros, ¿sí? ¿Cómo que debe quedar shockeada la cuando un nene te dice eso, ¿no? Debe ser... Yo, a ver, siempre lo digo, para mí no hay experiencias más lindas que la experiencia de una persona que ya no está junto a nosotros haciéndonos ver algo. Porque quiere decir que más allá de la forma que te lo haga ver, puede ser buena, puede ser mala, pero siempre está pendiente de vos. Y eso es importante. Yo por lo menos lo veo de esa forma. Sí. O sea, cosas que yo pensaba que interpreté que eran mi viejo, enseñándomelas. ¿Me entendés? Y aprendí a canalizarlo pensando que era él y no me volvieron a pasar nunca más. ¿Me entendés? Tomando que era lo que él me decía, lo que me quería decir en esa forma, sí, implementando eso, y no volví a tener el problema que tenía, ni volvió a pedirme que lo haga de otra forma. Ah, mirá qué guay. 11-64 007047. Un lado bueno. ¿Sí? Sí, sí, sí. Contanos tu historia paranormal acá en Insomnia de Halloween en Vox 102.9. Vamos a ir con el próximo tema. Vamos con Babasónicos, que el 19 de noviembre se presenta en el estadio acá en Quilmes. Quilmes. Cancha de Quilmes. Sí, este fin de semana hicieron 2 shows llenos en Movistar Arena, así que vamos a escuchar este tema que es Sin Mi Diablo. Dale, Babasónicos. Oh,

te dice que él, o sea, en ese momento, ahora hace mucho no sabemos de él, pero en ese momento él veía, veía espíritus en realidad, veía a las personas fallecidas, personas que habían muerto en forma determinada. Él las veía, él decía que él iba a una casa y él podía ver si en esa casa había algún espíritu o algo así. Resulta que él viene, este chico vivía en Córdoba y viene de vacaciones a Resistencia. Nosotros teníamos la casa de mi nona y de mi nono desocupada, ya había fallecido mi nono hacía muchos años y mi nona había fallecido hacía poco. La cuestión es que dice mi hermano, bueno, le podemos dar a que estén ahí, que pasen ahí, duerman ahí, qué sé yo, compren la casa mientras están de vacaciones. Bueno, se le da la casa, van y pasan la primera noche. Al otro día viene este chico y le dice a mi hermano, mira Mario, yo te agradezco, pero nos vamos a ir a un hotel porque no sé si ustedes saben, pero ahí en esa casa todavía está el espíritu de tu nono. Yo lo vi a tu nono en esa casa. Mi hermano le dice, no creo, mi nono falleció, pero no falleció en forma violenta en esa habitación donde ustedes están durmiendo. Sí, falleció mi nono, pero no en forma violenta, sino que ¿por qué va a estar el espíritu de él ahí dando vueltas? Si él sí fue en forma repentina, porque tuvo un infarto, pero no. Y le dice, no, Mario, vos sabés que yo con esto no jodo, que si yo te digo que lo veo es porque lo veo, y siento bastantes malas energías en esa habitación. O sea, como muy recargada de energía, en realidad, esa habitación, que era la de mi nono y mi nona. Bueno, resulta que hablando así, le dice mi mamá, bueno, no sé, dice yo. Le dice mi mamá, yo sé que la nona, antes de morir en esa habitación, ella no murió ahí, digamos, pero sí, en sus últimos días, antes de que la lleven a internar, ella le decía a mi mamá que ella veía, lo había visto a su papá, o sea, al padre de mi nona. Una noche ella lo vio parado al lado de su cama, sonriendo. Bueno, mi mamá siempre decía, bueno, será que está cerca de sus últimos días y los familiares de uno vienen a buscarlo, eso es lo que dicen. Nunca le dijo a ella. Un día le estaba dando de comer, de cenar, y le dice, mi nona mira así para arriba en el techo, y mi mamá le dice, ¿qué pasa, nona? Y le dice, ¿no ves el ángel? Mirá qué hermoso ángel que está ahí, es hermoso. Parece mi hijo Ginito. Mi nona había tenido uno de sus... O sea, mi primer tío, digamos, el primer hijo de mi nona y mi nono, falleció en Italia. Había agarrado colitis y obviamente con el tema de la guerra y la pobreza que tenían, no lo pudieron llevar al médico. O sea, lo llevaron y le habían dicho que no tenían nada que hacer. Bueno, y falleció a los 2 años. Entonces mi mamá, cuando mi nona le dice que si lo veía el ángel, que ya veía un ángel ahí, le habrá dicho, ay, debe ser su hijo, pensó, debe ser Ginito, que mírenme también, debe ser que ya está, mi nona murió a los 97 años. Bueno, pero todo sucedía en la misma habitación. Mi nona había fallecido ahí de un infarto, como les digo, y mi nona veía esas cosas en esa habitación. Esa habitación es donde ese muchacho después decía que estaba como con mucha carga de energía y que él lo veía a mi nono. En esa casa, la verdad, si bien mucho tiempo mi nona vivió, después de que falleció mi nono, vivió muchos años más sola en esa casa, nunca se sintió nada raro ni nunca ella dijo nada raro. Excepto una vez que mi prima fue a la cocina y en el comedor vio como unas figuras que se movían, pero fuera de eso no se dio mayor importancia. Hasta que este muchacho vino y nos dijo que en realidad ahí estaba todavía el espíritu de mi nono, que no se había ido de ese lugar. Bueno, entonces este chico dice, fíjense si traen un sacerdote, qué sé yo. Bueno, la cuestión es que trajeron al sacerdote, hicieron con agua bendita todo lo que se hace, y bueno, después se le preguntó a este chico si ya había pasado y le dijo que sí, que sí, el espíritu de mi nono ya él no lo veía, pero que el lugar igual seguía sobrecargado con así energías raras. En esa habitación es ahora la habitación de mi sobrino, y hace un tiempo mi sobrino tuvo algunos episodios así medios raros, que él dice que lo despertaban en la noche porque lo destapaban, le tocaban las piernas, El placar, por ejemplo, se le abrían y se cerraban las puertas, y así, cosas así, al extremo que él terminó durmiendo bastante tiempo en la habitación con mi hermano y mi cuñada, por miedo a eso. Pero mi cuñada volvió a tirar agua bendita, trajeron otro sacerdote y pasaron, esas cosas pasaron. Actualmente mi sobrino duerme en esa habitación solo y hasta ahora no se repitieron episodios así estilo paranormales. Bueno, esa es la historia que les puedo contar. No sé si es muy paranormal, pero bueno, es eso. Les mando besos y que tengan una muy linda noche. Chau, chau. Maju, paranormal, re. Re contra. Más que eso. Más que eso no puede ser. Llamanos al 1164-007047, dale. Qué historia. Halloween, historias paranormales. Me acuerdo cuando dijo lo del ángel. Mi tío en los últimos días, él veía a la mamá. Y me decía, ¿no la viste? Vino mamá, estaba con un vestidito brillante, me fue a comprar pucho. Me decía, ahora vuelve. Fíjate, si ahora cuando ven, no la vi, tío, le digo, cuando venga la saludo. Pero fueron los dos últimos días que él veía a la mamá. La ¿sí? Así que los hay, ángeles que son parte de nuestras vidas y después nos vienen a buscar, seguro. 1164-007047, tenemos otra historia, dale. Buenas noches, radio. Mi nombre es Sandra y bueno, mi paranormal es algo que me sucedió este fin de semana, acompañando a un familiar al hospital en guardia. Estuve viendo toda la gente que entró por parte psiquiátrica, muy manifestada en sus síntomas, que ante un médico psiquiatra sí lo puede determinar como algo psicótico, como algo médicamente hablando brote psicótico, pero que no era ningún brote psicótico. Espiritualmente hablando eran personas que manifestaban tener demonios. Realmente me he dado cuenta que en una guardia de hospital, como en cualquier guardia clínica médica, pasan estas cosas. Para la gente es un brote psicótico. Para los que sabemos, la parte espiritual, son personas que están endemoniadas, que presentan síntomas de lo que poseen dentro de ellas, y que bueno, que hay que empezar a tomar en cuenta que hay que empezar a ver con otros ojos las cosas y analizarlas. Estamos en plena lucha hoy por hoy con cosas paranormales. Si nos fijamos el día a día en un noticiero, las noticias, todo está manejado últimamente por el enemigo. Nuestra lucha es espiritual, no es de carne, es espiritual. Tenemos que tomar conciencia de esto y empezar a buscar de Dios urgentemente, porque los días pasan. El tiempo está muy finito, digamos, estamos en los últimos tiempos. Así que para el que está involucrado en las cosas de Dios, sabe de lo que estoy hablando. Y para los que todavía lo ven a esto como algo solamente paranormal, empiecen a analizar las cosas, empiecen a verlas con sinceramente como son, interiorícense, busquen de Dios, participen en reuniones de las iglesias. Dios está buscando salvar almas y el diablo está buscando llevarse almas, porque estamos en los últimos tiempos. Bien, continuamos acá en Insomnia Paranormal. 1164-007047. Tenemos otra historia. Resulta que fuimos al campo de un amigo en Roque Pérez a pasar un fin de semana. Y bueno, llegamos de noche, preparamos todo para hacer la comida y terminamos de comer. Y cuando terminamos de comer, como que se larga una tormenta. Había muchos relámpagos y en la tranquera veíamos que había una persona parada. Siempre que refusilaba veíamos que había una persona parada y bueno, nos acercamos hasta la tranquera con linterna, luces, todo, no vimos nada. Al otro día, no sé, estábamos jugando la pelota o algo de eso y también se va la pelota atrás de unos cañaverales que había, unos árboles, y uno de los chicos que va a buscar la pelota también se le aparece así como una persona que no sabíamos quién era. Y viene con pálido, con la cara blanca, diciéndonos que había visto a alguien, que no sabía qué era, qué sé yo. Nos metimos y no vimos nada tampoco. Todo medio como raro, ¿viste? Así como 2-3 apariciones más a personas individuales, no en el grupo. Hasta que, bueno, fuimos a hablar con el dueño del campo, a contarle que nos estaba pasando eso. Y bueno, el chabón nos dijo de que sí, de que había una persona que era el dueño del campo y que a él le había pasado de que quiso construir una casa en el campo y que había contratado unos albañiles y no lo dejaban levantar una pared, abrían una canilla y se la cerraban, como que medio volvía loco de los albañiles y no pudo construir nada. Así que el dueño del campo se fue a hablar con un vecino a preguntarle qué era lo que estaba pasando y el vecino le dijo de que sí, de que el que estaba ahí era el verdadero dueño del campo y que a nadie dejaba construir y a nadie dejaba hacer nada, que siempre se aparecía. Solamente se le había aparecido a él en la puerta de la casa y fue el único que lo reconoció como sabiendo de que era el verdadero dueño del campo. Así que bueno, nos contó esa historia, qué sé yo, y quedamos todos medio paralizados porque no lo podíamos creer. Y bueno, resulta que el tipo este nunca pudo construir nada, porque cada vez que quería hacer algo, no sé, se le aparecían las paredes tiradas, cualquier cosa. Había puesto en un momento un criadero de abejas para cultivar miel, y también se le aparecían las maderas tiradas, todo, ¿no? Resulta que nunca pudo hacer nada en ese campo. Así que bueno, esa es la historieta. Bien, continuamos acá en Insomnia por Radio Box. Halloween está aquí. Y nos puedes llamar para dejar tu historia al 11-64-00-7047. Estamos en Box 102.9. Y vamos con el próximo relato paranormal. Hola, buenas noches. Aquí Gerardo, escuchándolos. Bueno, saludos a Patronato. Y quería contarles que yo en Santiago del Estero con mi padrastro un día ya andando por la ruta 34 íbamos en la camioneta y de repente vimos a un sacerdote, pero un sacerdote particular al costado de la ruta con un sombrero antiguo, tipo medieval. Y bueno, volvimos para ver si la habíamos visto bien y cuando volvimos había un camino al costado y por el camino se estaba metiendo el sacerdote hacia adentro. Entonces nos asustamos y nos fuimos. Eso fue lo que yo viví y fue real también. O sea, no es una locura de mi cabeza. Lo pasamos juntos. Tenemos a Gerardo del otro lado, como siempre, acompañándonos en todos los lunes. Un abrazo grande. Como las zonas rurales, ¿no? Las carreteras, los campos les contaba Germán. Cómo mantienen su historia, cómo siempre tienen una conexión con el pasado. Y otra cosa que decía Sandra también... No nos olvidemos que la epilepsia para muchos era un problema de posesión, según la iglesia. Claro. La epilepsia no era solamente una enfermedad. Para la iglesia era una posesión. Sí, y la esquizofrenia, ¿no? También. Exacto. Es un tema controversial igual, ¿eh? Es el tema de lo que es religión y ciencia. Lo que pasa es que se tocó ese tema. Justamente, en el exorcismo de Emily Rose pasa eso también. No es una cuestión de creencia solamente. Hay conocimientos que se fueron adquiriendo después de la creencia. Exacto. Que te llevan para otro lado, a descreer lo anterior. Claro. Que quizás tampoco es descreerlo, es unificar e identificar. Pero es tan difícil cuando hay conceptos armados que. Claro. Sí, debe ser complicado. Es complicado, sí. Y lo que pasa es que la espiritualidad tiene algo que para muchos corta con todo, es intangible. Vos podés tratar a una persona por su enfermedad física. Ahora, claro, la mental, ¿cómo hace? Por una enfermedad del alma, espiritual, es difícil. O sea, le podés dar ánimo, pero... Sí, no, no. No es algo, es intangible la solución ahí. No lo podés comprobar. Entonces, siempre termina yendo a lo que científicamente es más comprobable. Claro. Llámanos, al menos es el criterio que tengo, claro, yo, ¿no? Sí. Llámanos al 11-64-007-047. Estamos en Insomnia, acá. 2302. Se nos estamos pasando unos segunditos. Vamos a escuchar la próxima. Vamos con el último audio. El audio, ya nos vamos despidiendo. Buenas noches. ¿Cómo andan los chicos? Marce, Gise y equipo. Acá haciendo el aguante. Como siempre. Bueno, chicos, a ver. Especial Halloween. ¿Qué es eso? ¿Saben qué es de verdad eso, chicos? ¿De verdad saben qué se festeja? Bueno, a mí la verdad no me gusta. Bueno, con respecto al temita del día, lo paranormal. A ver, yo personalmente tuve varios años creyendo, creía que tenía algún mal o que tenía una especie de brujería, algo así, porque esto me empezó a los 14, 15 años. Justo cuando te vas a dormir, cuando te estás por dormir, en ese momento que estás conciliando el sueño, tac, me entraba como algo al cuerpo. Me entraba, no sé. Yo creía que era un alma, un demonio, no sé. Y me daba como una electricidad. Y bueno, eso me pasó años, un montón de años. Y bueno, después... El tema es que cuando con el tiempo se hacía cada vez más fuerte, pero yo también me iba poniendo más canchero, digamos. Eso me pasó como 20 años más o menos. Hasta que bueno, llegó un momento que ya directamente cuando me iba a dormir, ya sabía cuando me iba a agarrar, entonces abría los ojos. Y hasta alguna vez vivía en La Plata y... Era verano y tenía una cama que estaba contra la ventana. Tenía la ventana abierta y cuando estaba por dormir, ¡pac!, me agarra y abro los ojos. Y cuando abro los ojos, veo que entra por la ventana como una especie de pirata, pero medio cuerpo. Y medio cuerpo era como una espuma blanca, larga, como una cola blanca y larga, así como un fantasma del que vemos así en las películas, así, era tal cual, y daba vueltas por el techo, todo alrededor del techo, hasta que me venía y me agarraba el cuello. Bueno, y en todo ese momento que vos ves eso, o pensás, o flashás, porque ya no sé qué, en realidad no sé qué es, en todo ese tiempo vos no te podés mover. Pero bueno, yo lo veía con los ojos abiertos. Ya estaba tan avanzado lo mío que abría los ojos. Y bueno, y cuando te agarra el cuello, yo ya lo desafiaba. O sea, yo en mi mente ya lo desafiaba, ya peleaba contra él. Y bueno, y así ya las últimas veces que me agarró fue cuando yo ya le agarré la mano y ya lo desafiaba y ya no le tenía miedo, digamos. No le tenía miedo. Así que bueno, después se me... Muy, muy de vez en cuando me agarra ahora. Yo pienso que debe ser estrés. Después leí un poco que era un poco, no sé, parálisis de sueño. Pero lo mío no era parecido a eso. Era más... Lo que yo leí, lo que yo viví, lo mío era mucho peor. Así que bueno, chicos, esa es mi experiencia paranormal. Bien interesante, ¿eh? Yo iba a decir justo parálisis de sueño. Viste que una vez había hablado Leo, que seguramente nos está escuchando, que le gustan todas las... No tiene más historia Leo, pero está del otro lado, le gusta todo lo paranormal. Y hablaba de la parálisis de sueño, que varias veces le había pasado. Y la realidad es que cuando Eric estaba contando esto, me imaginé el tema de la parálisis de sueño. ¿Sí? Hay un estado en el cuerpo, cuando uno duerme, que queda como... El alma supuestamente queda en un plano... y el cuerpo está muerto, ¿sí? Solo el cerebro y el alma es lo que está en movimiento, activo, ¿sí? Bien. Es lo mismo que cuando estás haciendo el viaje astral. Exacto, una cosa así. Es un desprendimiento supuestamente del alma. Sí. Bueno, son diferentes visiones religiosas también. Qué lucha la de Eric, ¿eh? Sí. Saludos para mi amigo. Exacto. Así que bueno, gran programa, ¿viste? Que se va armando. Pasó, pero así. Se va armando rápido y la verdad que da gusto que gracias a todos los que estuvieron del otro lado acompañándonos en esta gran noche. Y contando su historia, que para veces para muchos es tan difícil compartirla. Sí. Y está bueno escucharlas. 2307, señor Marcelo Galateo. Gracias a todos por los mensajitos, la verdad eternamente agradecido, y les mando un saludo gigante y que duerman en paz. Claro, señor Ariel Amaral. Un gran programa con gente que nos acompañó del otro lado y como siempre acá contento de estar en la mesa. Bien. Nos veremos el próximo lunes de mi parte. Bien, nos vamos con este gran tema, con esta gran banda, con esta gran película del señor Stephen King, Ramones, Cementerio de Animales. Y nos vemos la semana que viene acá por Radio Box Insomnia de 21 a 23. Chau, chau. And at night when the cold wind blows, no one cares, nobody knows. I don't wanna be buried in a pet cemetery. I don't want to live my life again. I don't wanna be buried in a pet cemetery. Addicted to the sacred place. This ain't a dream, I can't escape. Molders and fangs, they're picking up bones. Spirits moaning among the tombstones. And at night when the moon is bright, someone cries, something ain't right. I don't wanna be buried in a pet cemetery. To live my life again. I don't wanna be buried in a pet cemetery. I don't want to live my life again. I feel a chill. Victory is green and flesh is riding away. Skeleton dance, I curse these days. And at night when the wolves cry out, listen close, then you can hear me shout. I don't wanna be buried in a pet cemetery. I don't want to live my life again. I don't wanna be buried in a pet cemetery. I don't want to live my life again. Oh no. Oh no. I don't want to live my life again. Insomnia por Radio Box 102.9.